Ejercicio 8C. Las chicas dicen que soy atractivo. Y mi madre dice que soy muy guapo. Yo creo que soy bastante normal. Pero eso sí, soy un tipo divertido y simpático. Sí, sí soy deportista, organizado y generoso. Cocino mucho e invito a todo el mundo a probar mis comidas. Soy serio, pero amable. Y también un poco tímido.